nuestra democracia para nada. Entonces, hoy es un día especial en el sentido de que si seguimos luchando es porque siempre hay una esperanza de lograr que se realicen, digamos, que se cumplan con los tratados, con este, con la Constitución, ¿no es cierto? Y que no se puede vivir en un país donde la impunidad camina por las calles y donde estamos sujetos a que esa impunidad se resuelva otra vez en la represión que estamos viendo contra los piqueteros, contra caceroleros, contra toda la gente que sale a repudiar la injusticia social. Nada. Así que bueno, hoy estaremos atentos. Muy bien. Y si no lo votan hoy, esta anulación, que tengan por seguro, primero vamos a ir escrachando a todos los diputados que se negaron a esta anulación, van a conocer en todos los barrios con quién conviven, van a saber sus hijos y sus nietos, algunos que ya los tienen, este, cómo procedieron y cómo amparan a la impunidad para seguir a lo mejor haciendo también sus trapisondas. Y lo vas a ver todo el pueblo argentino. Así que yo creo que ya ahora nadie se queda dentro de su casa protestando en las cuatro paredes. Nora, te agradecemos mucho la comunicación y estamos ahí el 24. Bueno, chao, gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. De salud con la cuestión de rehabilitación, y el tipo fue con la policía, lo llevaron al hospital municipal de rehabilitación, que se llama Manuel Roca, y bueno, se suscitó todo un debate entre los médicos a ver si lo atendían o no lo atendían, qué tenían que hacer. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Norberto Gagliardi, que es jefe del departamento de rehabilitación del hospital Manuel Roca. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Muy bien. ¿Nos podés contar un poquito cómo fue la situación? Esto fue ayer, ¿no? Sí, les comento. El día miércoles por la tarde ingresó con una orden judicial a este hospital el señor Jorge Vergés. Dado que la orden era judicial, no había manera de poder impedir su ingreso o de darle una cama claro. en internación a este hospital. A partir de eso, el día jueves, todo el personal se pone en conocimiento de este hecho y esto generó una gran, que diría, una gran revolución hospitalaria en todo el personal. Sí. Desde las enfermeras, el personal médico y los profesionales que lo debían atender. Está todo el mundo caliente. Todo el mundo alborotado, sí, convulsionado, con una gran, con un gran estado así de repudio, de odio hacia esta situación. Y de ahí se plantea lo que se plantea siempre en estos casos, que es el poder determinar si uno debe, no debe, puede, no puede. Ajá, ¿y cómo es esa discusión? Bueno, esta discusión, desde el punto de vista profesional, sí. uno podría decir que es clara y taxativa del momento en que uno como médico no tiene otro recurso legal que el de atender a un paciente. Claro. Si no, incurriríamos en lo que se llama abandono de paciente. Pero más allá de eso, bueno, todas las asociaciones de profesionales, de personal municipal no profesional y los médicos, tuvimos reuniones de primera hora y lo que se determinó es, bueno, hacer en el día de mañana una asamblea en el patio del hospital, convocando a todo el mundo, a toda la gente que quisiera participar, para repudiar el hecho de la internación de este personaje dentro de la institución. ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí internado? Lo que nosotros vamos a intentar es determinar, porque él supuestamente vino para hacer un plan de rehabilitación, por eso nuestro hospital está especializado en eso. Ajá. Vamos a determinar cuáles son las lesiones o la enfermedad que pueda tener para ser recuperable, que desde el punto, yo hoy en día les podría ir anticipando que no las tiene. Ajá. No tiene secuelas importantes ni motoras, el paciente puede pararse, caminar, es independiente. Pero por alguna razón el médico forense le envió un informe al juez de la causa, que es el doctor Hugo Coraza, de La Plata, sí. y donde le pide, bueno, el traslado para su tratamiento desde la penitenciaría de Marcos Paz a este hospital. Las heridas de rehabilitación tendría que ver con aquel incidente que tuvo una vez, que se tiroteó con una persona, que lo tirotearon hace unos años. Exactamente, en uno de los informes que mandan de penitenciaría, aparte de poner enfermedades que son comunes, por ejemplo, a cualquiera de nuestros familiares, como artrosis, gota, figura secuela de herida de arma de fuego en miembro superior izquierdo y en el miembro inferior derecho. Que hace muchos años ocurrió. Pero esto es exactamente, esto es del año 96, o sea que son secuelas y que realmente, de acuerdo a las evaluaciones que hemos hecho, no le han dejado trastornos motores o que hagan a su independencia. Claro. Y ustedes en esa instancia pueden evaluar y lo pueden mandar de vuelta. Exactamente, lo íbamos a hacer en estos días y esperamos que mañana terminar con todos los estudios, es enviarle al juez la información que corresponda. Entonces, y de acuerdo a eso, esperar que sea externado. Claro. Entonces, mañana, disculpa, van a hacer una actividad en el patio del hospital. Exactamente. Mañana vamos a hacer esa actividad a las 11. A las 11 horas. A las 11 horas. La dirección del hospital, decime así, cualquiera se quiera acercar. La dirección del hospital es Segurola. Sí. 1949. Segurola 1949, a las 11 de la mañana. Mañana entonces un acto de repudio al médico Vergés, al médico policial Vergés, que atendía partos clandestinos, ¿no? Entre otras cosas. Durante la época de la dictadura. Tráfico de bebés, que ha participado en la tortura y que eso ya está demostrado. Claro, por eso está detenido. ¿No? Exactamente, por eso está detenido actualmente. Y una de las cosas que por ahí alguno nos pueda explicar es, y que nosotros no nos podemos responder, es por qué lo envían a un hospital municipal cuando él tenía un cargo policial. O sea, ¿por qué no fue al hospital de la policía? A los centros que les correspondía, exactamente, o al Churruca, claro, o donde estuvo anteriormente en el Naval, o al hospital, donde quisieron atenderlo, y no en un hospital público, donde saben que realmente generan una gran convulsión y un gran rechazo. Y el repudio de todos los trabajadores de ahí del hospital, de ¿no? De todos, les diría que es de todos. Norberto, hasta la última persona del personal. Norberto Galer, y te agradecemos mucho la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Gracias, igualmente. En comunicación telefónica ahora, señores, a las 11 menos 20 de la mañana, acá en FM La Tribu, con Eve de Bonafini. ¿Qué tal, Eve? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, Eve. Muy bien. En principio del programa comentábamos algunas cosas que tenían que ver con noticias que andan dando vuelta ahí, y por un lado veíamos declaraciones del viceministro de Economía, se llama Jorge Todesca, que dice que apoya los reclamos del Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado pensábamos y leíamos y veíamos todas las actividades que se van a hacer en repudio del golpe militar del 76 en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y del interior del país durante mañana y pasado. Como por un lado la gente en la calle recordando toda esa historia y tratando de construir para adelante, y por otro lado los funcionarios del gobierno de la nación reclamando y dando el apoyo a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, como dos caminos bien marcados, ¿no te parece? Sí, bueno, yo creo que está claro quiénes son ellos y quiénes somos nosotros, ¿no? No hay ninguna duda que ellos son los sirvientes y que el golpe se dio porque hubo tipos como el ministro, el viceministro este que tenemos. No, el golpe no se dio porque quisieron los militares, nada más. El golpe se dio porque hubo muchos políticos que lo apoyaron, el radicalismo, el peronismo. Muchísima gente apoyó el golpe. Golpearon la puerta de los cuarteles, le ofrecieron todo. Y bueno, y piensan como piensan. Y el Fondo Monetario es eso. Necesita de sirvientes, de esclavos, de los que se someten por dinero, ¿no? Porque no es que lo hacen gratis. Nosotros, toda la tarea que desarrollamos las MADE hace muchísimos años es permanentemente con la denuncia, ¿no? Por esta denuncia de estos tipos que son de lo peor. Así que no, para mí no es ninguna novedad lo que dicen. No, está claro. Era como para reflexionar un cacho sobre sí, eso, ¿no? Sí. Tantas actividades que va a haber en el día de mañana y pasado mañana, ¿qué te generan? Bueno, las actividades me generan mucha expectativa y me dan esperanzas, porque todas las asambleas... Espera un segundito. Para hacer muchos volantes. Perdóname. Sí. Las asambleas están tomando esa bandera, ¿no? Y para mí es sumamente importante. Que empezaron por pedir el dinero y están ahora reconociendo que tenemos el mismo enemigo, ¿no? Claro. El que le roba la plata a la gente, y el que le roba la vida, y el que le roba la esperanza, y el que le roba el trabajo, es el mismo enemigo, y eso me parece buenísimo. ¿Lo esperabas? Y cada uno hace lo que puede. ¿Lo esperaba? Sí, no. ¿Lo esperaba o te sorprendió? No, me sorprende. ¿Sí? Me sorprende, sí, me sorprende, así, me pone contenta. Me da tristeza todo lo que pasa y me pone contenta que la gente esté en la calle haciendo de todo, que al Olimpo, que acá, cada uno quiere hacer lo que puede. Claro. Que un monumento que estaba roto, que lo hacen de nuevo, que la cacerola, que... Bueno, estamos invitadas a todos y a todos no podemos ir, no sabemos cómo hacer, ¿no? Claro, porque viste que hay 50 actividades en el mismo lugar. Viendo cómo vamos a hacer, porque viernes y sábado está repleto, y yo para mejor tengo mucha radio para hacer, y tenemos muchas escuelas para ir, y, el, y que la Universidad de Luján, porque no son acá a la vuelta, ¿viste? Por ahí, qué sé yo, Carlos Pellegrini y todos son cerca, por decir, pero las universidades están lejos. Pero vamos, porque la verdad que nos pone muy contentos. Está bueno, ¿no?, eso de pensar que las asambleas, por más que, bueno, hayan surgido en el momento que hayan surgido, que la gente haya salido en el momento que haya salido, que tomen ciertas reivindicaciones y que eso, pensarlo en sumar para adelante, ¿no? No recriminando porque cosas. Porque no es la reivindicación por la historia nada más, sino es porque no pase, porque es el enemigo que sigue actuando, que sigue estando, el monstruo que sigue vivo, y eso me parece fantástico, ¿no? ¿Cómo ves que puede derivar el gobierno de Duhalde? Mira, yo creo que el gobierno de Duhalde es como cuando tirás un barquito miserable al mar y no hay viento y no tiene motor y no tiene remos y está ahí, viste, si hay calma chicha se queda en el medio con calma chicha y si viene un poco de viento se lo empuja. Y así va a ir tirando hasta que se decida dar elecciones, creo que va a ser una cosa así, ¿no? Ni va a haber golpe ni todas esas cosas que anuncian estos sádicos personajes que están en las radios y en la televisión, a los que no les llamo periodistas porque no lo son, creo que va a pasar eso, ¿no? Hay una campaña orquestada, porque sí, está bastante claro, miedo, ¿no?, a la gente para que no haga nada, que van a volver, que no sé qué, que van a atacar los country, se agarró por ese lado. Sí. Por otro lado están haciendo un espamento porque le dieron una patada en el culo a Alemán, que no sé qué, y así, que lo han hecho pasar como 15 días hablando lo mismo, ¿no? Cuando nosotros nos pegan todo el día y nadie se terminó el mismo día. Claro. Así que bueno. El domingo. Sí, el domingo va a ser un día especialísimo porque desde las 11 vamos a estar en la plaza, en las madres. Vamos a llevar gran parte del archivo que la gente se lo va a poder llevar para su casa, se los vamos a regalar. ¿Cómo es? No desde la mañana, porque queremos que lo vean todos, pero a una hora de la tarde, sí, digamos 5 de la tarde, se van a poder llevar todo, colecciones completas de revistas, lo que quieran, colecciones del Diario de las Madres. Lo que está pegado en los paneles, la gente nos va a decir si lo quiere, y en la semana le hacemos la fotocopia, porque hay cosas muy interesantes. Y después las colecciones, hay cuadernillos y revistas de todas partes del mundo, desde que empezamos las madres, hay revistas desde el 76, 77, de Filipinas, de China, ahí va a haber una mesa de Cuba, una mesa de Sudamérica, una mesa de Latinoamérica, una mesa de Argentina. En fin, para que la gente lea y se lo vaya llevando. Entonces, contame cómo empiezan las actividades. ¿Empieza a las 11? A las 11 de la mañana ponemos todas las mesas y las madres van a guiar. A las 12 y media comienzan las clases públicas de la universidad. La primera, Barcesay Viñas, sobre el 76. La segunda, la hace Osvaldo Bayer, sobre radicales y peronistas en la época de gobiernos constitucionales. Y la última clase la da Vicente Citolema, hablando de qué querían nuestros hijos en esa época. Y después ya empieza el acto y va a haber oradores, va a hablar la mujer de Castel como piqueteros, va a hablar un compañero de la UOCRA de Quilmes, que la burocracia sindical les dio una paliza terrible porque ellos quieren cambiar, los han echado, les han pegado, entonces les vinieron a pedirnos, van a hablar también ellos y van a contar lo que les pasó. Vamos a hablar las madres y va a hablar la mamá de Diego Quinteros por los presos políticos, no por el hijo, sino por todos los presos, ¿no? Y después de la marcha. Y después también la marcha de la plaza a la Casa de las Madres. Muy bien. Que para nosotros es el Congreso Nacional. Ajá. La Casa de las Madres para nosotros es el Congreso. Sí, porque ahí se debaten muchas cosas. Y además hemos tomado también la plaza Congreso y ahí tenemos la feria artesanal y los domingos, pero esta vez va a ser el sábado. Tenemos el Club del Trueque, que está viniendo cualquier cantidad de gente. La gente está muy contenta de poder venir y no tener que hacer cola frente a ningún político para que le dé nada, sino que con sus propias manos produce y también puede consumir. Son presumidores, como se llaman, que producen y consumen. Con sus propias manos hacen comida. Algunas traen cosas que tienen en su casa, otros siembran, otros... Bueno, hay de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Ropa, tejido... Y también con el peso que cobramos de entrada, nosotros compramos lo de la proveeduría. Y entonces la gente también puede, con los créditos que se le dan cuando paga el peso, puede comprar una bolsa que tenga arroz, azúcar, aceite, harina, porque la gente esas cosas no las puede producir. Muy bien, Eve. Entonces está hecha la invitación para el domingo. Y todo el mundo a las 11 a la plaza. Bárbaro. Chao. Te mandamos un abrazo. Gracias. nos cuente cómo lo vio ella desde su lado. Tati, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Mira, buen día. Apenas si puedo hablar, estoy reafónica, ¿viste? Así que, ¿te escuchás? Sí, te escuchamos. Realmente lo de ayer ha sido algo maravilloso en estos 26 años de repudio a ese golpe militar más sangriento que se conozca en la Argentina. Y por otro lado, recordando como siempre con esa bandera que fuimos llevando de dos cuadras y algo más, con 3.500 fotos con sus nombres de nuestros queridos desaparecidos, ¿no? Fue fantástica esa marcha. Honestamente, fue superior a lo que esperábamos, con las miles y miles de personas, con la presencia de esas asambleas barriales maravillosas que se han formado, ¿no es cierto? Donde justamente con sus pedidos, con sus exigencias, demuestran que estamos todos juntos recordando el genocidio de antes con las víctimas del genocidio de ahora por el poder económico, ¿no? Fue una marcha maravillosa, sin ningún tipo de violencia, nada. Demostrando, como te digo, que estamos todos juntos, ¿no? ¿Crees que del tema de las que estuvieron las asambleas, que estuvieron organizaciones de piqueteros, que se sumó otro tipo de gente también que antes no participaba, esa fue la característica de la marcha, particularmente de este año? Totalmente, esa ha sido la característica de mucha, mucha gente que, bueno, que por diferentes motivos, digamos, no participaba, pero es como que la gente cada vez más toma conciencia que este horror que se está viviendo hoy, económico, social, político, es una consecuencia de lo que ocurrió en los años 70, ¿no? Fíjate que justamente... Sí, es verdad, hay mucha conciencia eso, ¿no? Totalmente, totalmente, y eso es maravilloso, lo han demostrado el cordón en la gente cuando íbamos pasando, ¿viste? Impresionante, gente con sus chiquitos, con sus cochecitos, en fin, una maravilla muy emocionante, muy fuerte, realmente demuestran, nos demuestran que ya no estamos solas como al principio, ¿no? Claro. Así que realmente ha sido maravilloso, sobre todo que nosotros justamente eso que no nos vamos a bajar nunca, exigiendo memoria, verdad y justicia por lo que nos hicieron, pero lógicamente aplicamos también esa memoria, verdad y justicia, por el horror que está pasando ahora, ¿no es cierto? No hay que olvidarse todo lo que pasó en diciembre, no hay que olvidarse de las violaciones de derechos humanos que siguen realizando, con la muerte de 100 niños por día, la gente sin trabajo, educación, sin salud, en fin, se siguen violando los derechos humanos, lamentablemente, y estamos luchando, se ha demostrado ayer, todos estamos peleando por una democracia participativa. No aceptamos esta democracia para nada, pero sí sabemos que en el único estado que se puede vivir en un país es en democracia. ¿Y de qué manera nosotros ayudamos a lograr una democracia? Así, protestando, exigiendo, ¿viste? No quedándose en la casa y rumoreando con la vecina que qué horror lo que está ocurriendo. Para nada. Lo han demostrado estas multitudinarias asambleas barriales, ¿no? Ahora, digamos, el hecho de el recordatorio del 24 de marzo del 76 hizo confluir a gente que de otra manera no hubiera confluido junta en la plaza. Total. Vamos a ver si más adelante otra idea también puede hacer lo mismo. Exactamente. ¿No? Fíjate vos que por eso te digo, esa memoria está presente. Ahora hay que capitalizar toda esa fuerza maravillosa que ayer se demostró, ¿no es cierto? Con los hechos hay que demostrarlo, ¿no? Además, totalmente pacífica. Sí, sí. Todos los rumores que se corrían, viste, días anteriores, que qué sé yo, que con armas que iban a estar, bueno, ya se sabe de dónde vienen siempre esos rumores para intimidar a la gente, pero cada vez se ve más madurez por parte del pueblo argentino, integrado por gente grande y jóvenes, eso es lo maravilloso, esta hermosa juventud que demuestra que nuevamente se empieza a tejer esa red solidaria que hicieron pelota a los genocidas, dejando ese hueco enorme, ese vacío, al hacer desaparecer 30.000 jóvenes maravillosos, ¿no? Tati, te agradecemos mucho la comunicación y felicitaciones por... Bueno, querido, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, querida, chao. El doctor Manuel Gallero, que es especialista en derechos humanos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Walter? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Cada vez mejor. ¿Cuál? Buenísimo, entonces. Cada vez mejor. Mejor que vivir en la Argentina, creo que es un privilegio, ¿no? Exactamente, ¿no? No, yo estaba escuchando lo que vos decías y pensaba lo siguiente. Este tribunal, en realidad, es producto de un viejo anhelo que se plasmó en la Carta de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, digamos. O sea, ahí se había planteado la constitución de un tribunal penal internacional que pudiera juzgar a los crímenes de lesa humanidad. Lo que pasó es que esto ha sido objeto de grandes polémicas, grandes debates, y sigue siendo objeto de debate, porque la discusión es hasta dónde alcanza la jurisdicción universal, cuáles son los delitos de lesa humanidad que serían juzgados por esta Corte Internacional o Corte Penal Internacional, qué papel jugarían los grandes, digamos, los países, las grandes potencias, por decirlo de alguna manera, en las decisiones de esta Corte Penal Internacional. O sea, que acá pueden terminar siendo juzgados, sostienen algunos, solamente a aquellos dictadores de los países subdesarrollados, y mientras tanto los grandes responsables de los crímenes más grandes que se han cometido contra la humanidad seguirían indemnes, ¿no? Impunes. Eso no es una sospecha de mal pensado, sino que... No, es una cosa bastante... O sea, acá, viste, hay antecedentes. O sea, Estados Unidos, que ahora se opone a la formación de la Corte Penal Internacional, invadió Panamá, no sé si recordás, sí. Invadió Panamá, mató más de 2.000 o 3.000 panameños, destruyó la ciudad de Panamá para llevárselo a ser juzgado en los tribunales de Estados Unidos a Noriega. Y con el silencio absoluto de casi todo el mundo. Con el silencio absoluto de las Naciones Unidas. Entonces, como todo el sistema internacional está resquebrajado, muchos sostienen, muchos juristas, ¿no? Incluso sostienen de que no se puede así aceptar lisa y llanamente la jurisdicción universal, porque no hay garantías de que efectivamente esta jurisdicción funcione. O sea, y que es preferible, sostienen estos juristas, es preferible que cada país, reivindicar la jurisdicción nacional, claro, en los crímenes de lesa humanidad. Nosotros en la Argentina, en realidad, y en los sectores donde yo milito como abogado, y lo que venimos sosteniendo es que debemos juzgar acá a los responsables del genocidio en la Argentina, que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, que los responsables de la dictadura militar 76-83 deben ser juzgados en la Argentina, pero también respaldamos la acción del juez Garzón, o ahora de la justicia mexicana, que está por deportar a pedido de Garzón, a extraditar a España al represor Cavallo. O sea, en ese aspecto creemos que es defendible la jurisdicción universal. En cuanto al tema de la imprescriptibilidad de los crímenes, ¿no? Porque se supone que van a juzgar crímenes de lesa humanidad, pero no van a tener retroactividad, parece, esto suena a jubilación, pero bueno... ¿Qué se juega ahí? No, ¿un poco una contradicción o no? Digamos, nosotros, por ejemplo, serían no solo imprescriptibles los crímenes de los represores de la dictadura militar, sino que además, como las Naciones Unidas han reconocido en varias convenciones internacionales el llamado delito continuado, y en el caso de la desaparición forzada de personas, este delito estaría presente permanentemente hasta que aparezca el cuerpo. O el robo de bebés también. O el robo de bebés. Estos delitos podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional. O sea que nosotros podríamos presentarnos a la Corte una vez constituida y pedir el juzgamiento de todos los responsables de la dictadura militar, porque los 30.000 desaparecidos no han aparecido y por lo tanto el delito sigue permanente. Es un delito continuado y permanente. Eso sería perfectamente lógico y jurídicamente válido, incluso ha sido admitido por Naciones Unidas. A ver, teniendo en cuenta las potencialidades y las dificultades que podría tener este organismo, digamos, ¿se puede hacer un balance que habría que, de alguna manera, aprovechar los recovecos que da para utilizarlo? Por supuesto, como hacemos con la CIDH. Obviamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debería, a nuestro juicio, tener una injerencia mayor. Vos fijate que a la comisión no admite las decisiones de la comisión de Estados Unidos, por ejemplo, pese a que la sede de la comisión es Washington, y no tiene injerencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ninguna cuestión de violación de derechos humanos al interior del territorio norteamericano. Uh-huh. Bueno, yo creo que todos los organismos internacionales son perfectibles. El sistema internacional, digamos, de Naciones Unidas está en crisis, provocado por esta onda guerrerista que hegemoniza la política de Estados Unidos. Entonces, bueno, con todas estas imperfecciones, es un nuevo organismo que habría que saludarlo como positivo y tratar de trabajar en el seno del mismo. Bueno, el Gallero, te agradecemos mucho la comunicación. Te mando un abrazo grande. Chao. Ahí está entonces, a partir de hoy se va a hacer esta nueva Corte Penal Internacional, que va a tener un número de 60 países que van a ratificar su estatuto, que fue el Estatuto de Roma, que se hizo en el 98, y que se va a formar la Corte que juzgará los crímenes de lesa humanidad más allá de las fronteras nacionales de cada país en donde se produzca, salvo la actuación de los Estados Unidos, Israel y China, ¿no?, que se oponen a esta iniciativa. ¿Vos sabés que había unos comentarios por ahí que circulaban, que los norteamericanos dijeron que si en algún momento se les ocurre juzgar a un ciudadano norteamericano que cometa un delito en otro país, porque en ese caso sí se lo podría juzgar, si está cometiendo un delito de lesa humanidad en otro país, los tipos dijeron que tomarían la Haya, tomarían la ciudad, ¿no? Irían ahí con los marines y con todos las películas, ¿no? Toda la historia, absolutamente, y todo su genocidio al hombro, y tomarían la Haya, imagínate, ¿no? Están dispuestos a todo, ¿no? Están dispuestos a todos los tipos. Y también daría como para seguir consultando y hablando sobre este tema, más allá de la opinión que nos daba Gallero recién, sobre la creación de organismos internacionales que juzguen las conductas y lo que ocurra en cada país, ¿no? Que tiene un lado positivo en el caso de que se puedan juzgar dictadores o genocidas, y también tiene su lado que vamos a ver si se puede hacer, ¿no?, en el caso que se puedan probar delitos de genocidio de las grandes potencias del mundo, ¿no?, en países como los nuestros. Vamos a ver si está predispuesta esta corte a hacer eso. Quizá porque lo haya leído a través de algunos que sí lo vivieron y me lo contaron bien y pude entenderlo. Quizá porque recuerde la frase de Eduardo Anguita, que aquel que estuvo preso perdió el tiempo y aquel que estuvo exiliado perdió la geografía. Sur, San Juan y Boedo Antiguo y todo el cielo. Hace 50 años moría Homero Manzi. ¿Moría? Fueron años de cercos y glicinas, de la vida en Orsay, del tiempo loco. Tu frente triste de pensar la vida tiraba madrugadas por los ojos, y estaba el terraplén y todo el cielo, la esquina del zanjón, la casa azul. Todo se fue trepando su misterio por los repechos de tu barrio sur. Vamos, vení de nuevo a las 12. Vamos, que está esperando Barquina. Vamos, ¿no ves que Pepe esta noche? ¿No ves que el viejo esta noche no va a faltar a la cita? Vamos, total al fin nada es cierto y estás hermano despierto. Un Tito a Villepolín. Había nacido en Añatuya, en Santiago del Estero, un pueblito perdido en medio de una provincia árida. Fue el 1 de noviembre de 1907 y los padres le pusieron de nombre Homero Nicolás Mansione Prestera, o Prestera, era el apellido. Pero Mansi, se dijo alguna vez, le quedaba mejor. Eso pasó muchos años después, cuando ya estaba en Buenos Aires, y de a poco había conseguido que otros poetas se fijaran en sus letras. Homero era muy chico cuando llegó a la ciudad porteña. Tenía apenas 9 años y aterrizó en Pompeya, el barrio que él adoptó. Cada mañana iba a pie hasta la escuela Lupi, atravesaba el terraplén del ferrocarril y miraba, observaba todo lo que después pintaría en sus poemas. No fue fácil la vida de Homero en Buenos Aires. Desde los 13 años y hasta los 16, estuvo pupilo en la escuela que estaba en la esquina de Centenera y Tabaré. Desde la ventana miraba la Pampa, veía ese barrio del suburbio que pudo transformar en nostalgia y se animó a convertir en versos cuando escribió la letra Barrio de Tango. El bandoneón, la luna y el tren, eso era Pompeya para Homero Mansi. Y el tipo se quedó en Buenos Aires. Fue profesor en varias escuelas, empezó la carrera de Derecho hasta que lo expulsaron porque, irigoyenista de alma, no se callaba ante los hombres de botas largas que se habían adueñado del gobierno en el 30. Pero antes que nada, había elegido la poesía. Con ella se expresaba. Sus letras eran el pretexto para juntarse con sus amigos Sebastián Piana, Cátulo Castillo, Aníbal Troilo. Las letras lo llevaron a recorrer otros rumbos. Fundó la revista de radio Micrófono y participó en algunas otras como Radiolandia y El Sol, el diario de Botana. Pero siguió metiéndose entre las palabras y en el 40 empezó a escribir guiones. Un tiempo después se le